Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 15 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía a comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos ahí con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 63 grados Fahrenheit con un cielo soleado. Se esperan vientos el día de hoy, eso ya lo habíamos pronosticado el día de ayer, así que pues hay que prepararnos, ¿no? Porque yo creo que en 45 minutos aproximadamente es lo que nos decía el día de ayer. Vamos a ver ahorita si cambió. Pero bueno, la calidad del aire del día está buena. Tenemos una calidad de aire buena de 41, la escala del 0 al 50. Un viento que corre a 14 millas por hora, una humedad de un 23% con una visibilidad de 8.7 millas. Está haciendo calorcito, pero está con viento. Y pues la visibilidad no es la de 9.9, yo creo que por el mismo viento, ¿no? Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 75 grados, mínimas de 48. En algunas partes ya empezó el viento, en otras apenas va a comenzar, como les comentaba. Y esto va a continuar hasta la 1 de la tarde aproximadamente. A partir de las 3 de la tarde se esperan cielos parcialmente nublados. El índice de rayos ultravioleta el día de hoy va a estar también de moderado a alto. Así que pues hay que cuidarse de la exposición a los rayos ultravioleta. Tenemos un número 6 de una escala del 1 al 10. Y la exposición máxima va a ser a las 2 de la tarde el día de hoy. Para el día de mañana, viernes 28 de marzo, se esperan temperaturas máximas de 58, mínimas de 43, con cielos parcialmente soleados. Como acaban de escuchar, es un cambio drástico de temperatura, así que prepárense porque hoy es el único día que vamos a tener ya con el calorcito y de otra vez descienden las temperaturas. Para el próximo sábado sigue la probabilidad de lluvias con temperaturas máximas de 48 grados, las máximas, mínimas de 36, con probabilidad de lluvia desde las 8 de la mañana hasta las 11, 12 de la madrugada del siguiente día. Para el próximo domingo, 30 de marzo, se esperan temperaturas máximas de 54 grados, mínimas de 43, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo lunes, 31 de marzo, se esperan temperaturas máximas de 61 grados, mínimas de 36, con cielos parcialmente soleados. Se espera lluvia el próximo lunes desde las 5 a las 7 de la tarde. Después, al parecer, se va a tranquilizar un poco la lluvia y va a continuar a las 9, otra vez hasta las 10 de la mañana del próximo martes. Se quitó la probabilidad que había del día 3 de abril, que se esperaba nieve, ahora cambió para el día 4.

9:00 a.m. con 57 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, es un gran momento para tomar decisiones y aprovechar todas las oportunidades. El eclipse solar del 29 de marzo en tu signo te dará aún más energía para brillar. Para el signo de Tauro, es una época perfecta para salir de tu zona de confort e iniciar algo propio. Venus, tu planeta regente, al pasar a Piscis, te ayudará a cumplir tus sueños y metas personales. Géminis, estás en una etapa de felicidad y plenitud. El eclipse del 29 de marzo marcará el inicio de un periodo de cambios positivos. Hoy es un buen momento para la introspección y para la reflexión. Para el signo de Cáncer, tendrás cambios patrimoniales y una nueva perspectiva de la vida que te traerá paz y armonía. El eclipse solar del 29 de marzo fortalecerá tu determinación y equilibrio entre vida personal y profesional. Leo, la rueda de la fortuna está de tu lado. No es tiempo de dudar, sino de actuar. Júpiter te brinda éxito y creatividad. Es momento ideal para ejecutar tus planes y para brillar. Para el signo de Virgo, tienes ideas brillantes y un sentido de orden. Ahora es el momento de cerrar ciclos y tomar el control para obtener beneficios en lo económico y en lo profesional. Libra, estás desarrollando ideas creativas que pronto pondrás en marcha. A partir del 29 de marzo, con la entrada Neptuno en Aries, tendrás oportunidades laborales y comerciales. Escorpión, te sientes pleno, vibrando alto en todos los aspectos de tu vida. Una propuesta interesante llegará en la tarde y te abrirá nuevas puertas, tanto personales como profesionales. Sagitario, evita los chismes y las tensiones. Es momento clave para avanzar y alcanzar tus metas sin permitir que las energías negativas te afecten. Capricornio, tu magnetismo y atracción estarán en su punto máximo, ayudándote a abrir cualquier puerta. Es el tiempo perfecto para retomar proyectos que dejaste pendientes. Acuario, estás atravesando un proceso de renacimiento y transformación. Aunque tengas la agenda llena, es importante delegar para aprovechar nuevas oportunidades que traerán abundancia y éxito. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Mantén la calma y la paciencia. Lo que es para ti llegará en el momento adecuado. Venus en tu signo te brindará oportunidades para cumplir sueños y mejorar en el amor y en la economía. Es de la mañana con 2 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio.

10 de la mañana con 12 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos a ir a información de ciencia y tecnología. Y bueno, sigue la tecnología avanzando, sigue la ciencia avanzando y con ellos los robots, los inquietantes robots humanoides que son traídos desde China. Y bueno, la imagen fue captada en Pekín de estos robots, concretamente en el Zhongguancun International Innovation Center, donde se desarrolla el llamado foro Zhongguancun, el ZGC Forum, en el que se presentan las últimas innovaciones tecnológicas logradas por las empresas chinas. Es así como cuando escuchamos lo de el festival de Las Vegas, ¿no? De tecnología, o más bien la feria de tecnología. Bueno, pues así tienen su propio foro en China de todas las innovaciones tecnológicas. Y bueno, están los robots como símbolo del futuro. En ese encuentro se han exhibido ante visitantes y periodistas un buen número de robots que presentan la siguiente frontera tecnológica, que son humanoides que logren hacer trabajos que hasta ahora eran asumidos por el ser humano. Y cuando les llaman humanoides es porque tienen la forma de un humano, ¿ok? O sea, no son los robots de cuatro patas, sino que son más parecidos al humano. Lo que tantas veces hemos visto en las películas de ciencia ficción, o sea, robots autónomos actuando como humanos, es todo un reto tecnológico que de momento pues no está del todo resuelto, aunque lo visto en China hace pensar que pues ya estamos cerca de ello. En el Zhongguancun International Innovation Center, del 27 al 31 de marzo, se dieron cita máquinas con aspecto humano que se preparan para sustituirnos. ¡Wow! Desde Estados Unidos, Elon Musk, uno de los empresarios que más apuesta por el negocio de los robots humanoides. Pero China, como puede verse, pues está compitiendo con fuerza. O sea, vas a un lugar, así como cuando vas a un hotel y te están registrando, pues te estás registrando, pues así te está atendiendo aquí en esta imagen un robot humanoide. ¡Qué impresión! También, según un informe Goldman Sachs citado por CNN, el negocio de los robots humanoides podría mover 38 mil millones de dólares para el 2035. La idea es que cada hogar cuente con uno o más robots humanoides para ayuda doméstica, y eso será una revolución en el consumo, en el mercado de trabajo y en ingresos para la empresa que logre posicionarse en este territorio. También hay mascotas robots, por supuesto, también se experimenta con mascotas robóticas. Y la otra cara, la que no se muestra en ferias tecnológicas, como está celebrada en Pekín, es el potencial militar de creaciones que también pues, pueden convertirse en fieros soldados humanoides. Y pues China está a la cabeza, según CNN, China ya es líder en el terreno de los robots industriales, los que se utilizan para industrias como las del automóvil, y de ahí pues no hay gran distancia a conseguir el dominio en producción de robots humanoides. ¿Cómo la ven? Impresionante, ¿no? Y bueno, en otra información, el secreto bajo tierra que deja atrás el Tren Maya, o sea, ¿cuál es el metro más completo de América Latina? Y mientras el Tren Maya acapara titulares por su tamaño y ambición, otro proyecto latinoamericano ya lo superó en eficiencia, en conectividad y alcance urbano. Inaugurado en los 90, este sistema subterráneo es hoy ejemplo regional y sigue creciendo. ¿Te imaginas qué ciudad logró esta hazaña? ¿Sí o no? Bueno, mucho se ha hablado del Tren Maya en México como una de las obras de infraestructura más ambiciosas de América Latina. Sin embargo, existe un sistema de transporte masivo que, aunque con menos reflectores, se posiciona como el más completo de la región, con más de 75 estaciones y una integración única de trenes, cables y buses. Este metro es símbolo de eficiencia urbana. Vamos a ver cuál es el país que está revolucionando la movilidad, ¿no? En América Latina, donde los desafíos de movilidad urbana suelen ser complejos, hay una ciudad que logró destacarse con un sistema de transporte metropolitano que combina múltiples modalidades, y se trata de Medellín, Colombia, que desde el 95 cuenta con el metro más completo de la región. El metro de Medellín no es solo una línea de tren, es un ecosistema de movilidad que abarca 78 kilómetros de extensión y conecta 76 estaciones mediante trenes eléctricos, tranvías, teleféricos y buses de tránsito rápido. Y esta red intermodal permite que miles de personas se desplacen a diario de forma rápida, segura y sostenible por toda el área metropolitana. Lo que comenzó como un sueño de desarrollo urbano se convirtió en una realidad transformadora. Además de mejorar el transporte, el metro ha sido un motor de inclusión social y regeneración urbana, con estaciones que se integran con espacios públicos, centros culturales y zonas comerciales. Y bueno, pues si bien el Tren Maya en México ha generado expectativas enormes por su magnitud y su propósito turístico cultural, hay aspectos en los que el sistema colombiano pues toma la delantera. El proyecto mexicano, que recorre más de 1.400 kilómetros y atraviesa 7 tramos por la península de Yucatán, se enfoca principalmente en promover el turismo, conectar comunidades y preservar el patrimonio cultural. El Metro de Medellín, en cambio, prioriza la movilidad cotidiana de millones de ciudadanos. Su éxito radica en su capacidad de integrar diferentes medios de transporte bajo una única red eficiente, accesible y constante en funcionamiento. Y además, pues ha sido pionero en Latinoamérica al adoptar teleféricos para conectar zonas de difícil acceso, algo que luego inspiró pues a otras ciudades como La Paz y la Ciudad de México. Pues ahí está, ¿no? Mientras otras iniciativas, apenas despegan, este metro pues sigue marcando la pauta de lo que una ciudad puede lograr con planificación, innovación y voluntad política. Será ahora de mirar menos al ruido y más a los resultados. ¿Ustedes qué opinan? Pues sí, ¿verdad? Los resultados son los que realmente importan. Y bueno, en una noticia científica que está muy interesante, están diciendo o dan a entender que probablemente la aspirina es la nueva clave para frenar la metástasis del cáncer. La ciencia ha revelado algo que podría cambiar el futuro del tratamiento contra el cáncer. La aspirina podría tener un efecto directo en la prevención de la metástasis. Estudios recientes apuntan a que este medicamento centenario no solo calma el dolor, sino que también podría frenar la propagación del cáncer. ¿Qué es lo que han descubierto exactamente los investigadores hasta el momento? Bueno, la aspirina lleva más de 100 años en nuestros hogares, pero parece que todavía guarda secretos sorprendentes. Aunque siempre ha sido conocida por aliviar dolores y bajar la fiebre, recientes investigaciones científicas sugieren que también podría frenar la metástasis en varios tipos de cáncer. Este descubrimiento ha sacudido a la comunidad médica y los estudios que respaldan vienen de instituciones de gran prestigio. ¿Estamos frente a un avance médico revolucionario? Bueno, la aspirina, ese medicamento común que todos tenemos en casa, podría estar ocultando un potencial desconocido en la lucha contra el cáncer. Estudios recientes realizados por instituciones de renombre internacional han empezado a cambiar la percepción sobre su papel en la prevención de la metástasis. Tres investigaciones recientes han sacudido el mundo científico al mostrar que la aspirina podría interferir en los mecanismos que favorecen la propagación de las células tumorales. Los estudios fueron realizados en el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, el Instituto Francis Crick de Londres y el Instituto Oncológico Bach de Hebrón de Barcelona, publicados en revistas científicas como Cancer Cell y European Journal of Cancer. Estos trabajos concluyeron que el ácido acetilsalicílico presente en la aspirina tiene la capacidad de interferir en los procesos biológicos que permiten a las células cancerosas diseminarse por el organismo. Y aunque estos estudios fueron realizados por equipos independientes en distintos países, sus resultados apuntan en la misma dirección, lo que da aún más credibilidad a los hallazgos. Y aunque la aspirina pues no parece afectar directamente a los tumores primarios, su acción es clave cuando las células cancerosas intentan propagarse a otras partes del cuerpo. Los científicos han identificado tres mecanismos principales a través de los cuales pues la aspirina puede interferir en el proceso de la metástasis. ¡Qué impresionante! Bueno, las plaquetas son células sanguíneas cruciales para la coagulación, pero también pueden desempeñar un papel siniestro en la progresión del cáncer. Forman un escudo protector por ejemplo, ¿no? Alrededor de las células tumorales que circulan en la sangre, y esto les permite evadir el sistema inmunológico y anclarse en nuevos tejidos. La aspirina inhibe la activación de las plaquetas, lo que reduce significativamente la capacidad de las células cancerosas para colonizar otros órganos. Dice que el Instituto Bach de Brunn descubrió que la aspirina afecta a las células madres metastásicas, responsables de crear nichos premetastásicos en órganos distantes, y estos nichos actúan como refugios seguros para las células tumorales, facilitando su asentamiento y crecimiento, y al interferir en la formación de estos nichos, la aspirina contribuye a dificultar la diseminación del cáncer. La inflamación crónica es un conocido factor de riesgo para el cáncer, ya que crea un entorno propicio pues, para el crecimiento tumoral. Y la aspirina, al ser un potente antiinflamatorio, podría romper este círculo vicioso y reducir la probabilidad de que los tumores se extiendan a otros órganos. ¡Wow! Fíjense que mucha gente toma para prevenir, ¿no?, la presión, para prevenir dolores de cabeza, toman de las aspirinas bebé, que esas supuestamente no te hacen daño. Me imagino que deberían de hacer un estudio más o menos con las personas que han estado tomando por largo tiempo y que pues a ver si hay efectos secundarios o hay prevención como tal lo dice este estudio, ¿no? Sería muy interesante esto. Pero bueno, con esto voy a finalizar el segmento de Ciencia y Tecnología. Vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. En un rinconcito me hice tío. Entre tus cosas mi vestido amarillo. Un par de tenis para caminar juntitos por si se ofrece. Dale. Puede que exista un lugarcito ahí en tu casa. Para mis letras, mi guitarra y mi pijama. Por si dormimos esta noche en tu cama. Por si se ofrece. Tengo una. Y a que destroce corazones y el olvido no ha llegado. Que olvido nada está nuevo, parece que viene burro, que olvido tan desgraciado. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Días de la mañana con 31 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy vamos a hablar del yogurt, de cómo el yogurt ayuda a prevenir la inflamación intestinal y también otros problemas de salud. Si tú eres amante del yogurt, pues entonces más te va a interesar este artículo. Un nuevo estudio ha descubierto que comer yogurt puede ayudarnos a prevenir problemas de salud como la artritis o la diabetes tipo 2. Los investigadores dicen que alimentos fermentados como el yogurt, el requesón o el kimchi pueden evitar que tengas inflamación intestinal. Comer estos alimentos aumenta la variedad de microbios en tu intestino y reduce las proteínas que causan que se inflame. Es un descubrimiento sorprendente, es uno de los primeros ejemplos de cómo cambiar tu dieta de manera simple, pues puede cambiar la comunidad de microbios en adultos sanos. Justin Sonnenberg, médico de la Facultad de Medicina de Stanford. El estudio comparó los efectos de dietas altas en fibra y alimentos fermentados, y la fibra se encuentra en granos enteros, en nueces, semillas, vegetales y frutas. Pero en las personas que siguieron una dieta alta en fibra, la variedad de microbios en su intestino no cambió. Los datos sugieren que solo aumentar la fibra por un corto tiempo pues no es suficiente para cambiar la variedad de los microbios. Eso fue lo que dijo la doctora Erika Sonnenburg de la Universidad de Stanford. Así que, pues, comer el yogur, si a ti te gusta con fresas, pues te va a ayudar a prevenir la artritis y la diabetes tipo 2. Obviamente también hay que saber qué tipo de yogur elegir, porque si está lleno de azúcar, pues no creo que vaya a ser también tan saludable, ¿no? Lo ideal es de que sea lo más natural posible, que tú le puedas agregar ahí tus frutas, como tus arándanos, como las fresas, las frambuesas, nueces, almendras. Uy, qué rico, se me antojó ahorita un yogurt. Pero bueno, ahí están, comer estos alimentos aumentan la variedad de microbios buenos en el sistema digestivo, y pues eso va a ayudar a que tengamos un metabolismo pues más sano, ¿no? Tener microbios en tu sistema digestivo, pues, en adultos sanos, pues va a ayudar a que nos sintamos mejor. Y créanme, porque yo he tenido muy mal mi intestino cuando me enfermé la bacteria, y antes de la bacteria también, pero la bacteria pues lo detonó todo. Y sé cuando tu sistema digestivo no está protegido, cuando tu microbiota está totalmente, se sentía vacía, ¿no? De protección, se siente muy muy malo, uno muy cansado. Bueno, ya saben ustedes. Pero bueno, aquí voy a finalizar mejor la clasecita del día de hoy. A consumir yogur para que nos ayude a prevenir la inflamación intestinal y otros problemas de salud como la artritis y la diabetes tipo 2, ¿ok? Y bueno, ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Es de la mañana con 37 minutos. Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Y hoy vamos a hablar de la lección número 89, que se titula El pasado ya pasó, no me puede afectar. ¿Ok? Y aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. Thank you. El pasado ya pasó, no me puede afectar. A menos que el pasado se haya borrado de mi mente, no podré contemplar el mundo real. Pues en ese caso no estaría contemplando nada, sino viendo lo que no está ahí. ¿Cómo podría entonces percibir el mundo que el perdón ofrece? El propósito del pasado fue precisamente ocultarlo, pues dicho mundo solo se puede ver en él ahora. No tiene pasado, pues ¿a qué se le puede conceder perdón sino al pasado, el cual, al ser perdonado, desaparece? Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Padre, no me dejes contemplar un pasado que no existe, pues tú me has ofrecido tu propio sustituto, un mundo presente que el pasado ha dejado intacto y libre de pecado. He aquí el final de la culpabilidad y aquí me preparo para tu paso final. ¿Cómo iba a exigirte que siguieses esperando hasta que tu hijo encontrase la belleza que tú dispusiste fuese el final de todos sus sueños y todo su dolor? ¿Hay algo que les pueda agregar a esto yo? Yo creo que no, ¿no? El pasado ya pasó, no me puede afectar. Si tan solo reconociéramos esta frase como real, todo lo que traemos, ¿no? O trajéramos de nuestra vida, todo en este momento se desvanecería. O sea, todas las preocupaciones, todos tus resentimientos, todas las tristezas, todo se desvanecería, porque todo eso está en el pasado. Inclusive cuando dije preocupación, tal vez algo diciendo es que la preocupación viene del futuro. Pero ¿por qué uno está preocupado por el futuro? Porque tuvo una experiencia en el pasado que piensa que puede volver a suceder, ¿no? O que se imagina que algo va a suceder por algo que ya ha visto, tal vez no en su propia persona, pero en alguien más. Entonces, si el pasado ya pasó, no nos puede afectar. Entonces, la pregunta, o sea, queda ahí volando, o sea, el signo de interrogación queda volando. Porque si yo te digo, a ver, cualquier recuerdo que tú me vayas a traer para tratar de solucionar un problema, pues recuerda que el pasado ya pasó y que no te puede afectar. O sea, decir, fulanito, fulanita, me hicieron esto, me dijeron esto, o en esta etapa de mi vida yo viví esto, y mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo me dijeron o me hicieron, me insultaron, bla, bla, bla. Todo esto está del pasado. Entonces, no podemos traer nada ahorita, este momento, del pasado. ¿Por qué? Porque no nos puede afectar, porque ya pasó. Entonces, ¿qué vamos a justificar nosotros? Estoy enojada, ¿por qué? Porque pasó esto. ¿Está sucediendo ahorita? No. Estoy triste porque recuerdo. ¿Está sucediendo ahorita? No. Por eso el mensaje es súper claro. Y si no se borra este pasado de nuestra mente, no vamos a poder contemplar el mundo real tal cual es. No podemos ver realmente los mensajes que se nos están otorgando constantemente. Porque tenemos ya en nuestra mente muchos patrones, ¿no? Que queremos de alguna u otra manera que se cumplan lo que estamos pensando. ¿Por qué? Porque ya hemos hecho tantas cosas en nuestra vida que decimos, pues si yo hago esto, entonces tengo que tener como resultado esto. Y si no tengo ese resultado, entonces aquí la vida me está castigando. No, la vida no nos castiga. Si dejáramos de interpretar nuestras experiencias pasadas Porque yo sé que también uno nos dice, hay que aprender de esos momentos, ¿sí? Podemos aprender de ellos, no volverlos a repetir, y reconociendo que ya pasó. Eso es el mayor aprendizaje. Porque podemos estar ahorita en el presente y estamos decidiendo, ¿no? Decido ahorita enojarme. ¿Por qué? Porque me da la gana, ¿no? Sin excusa ni nada. Entonces, ¿qué estoy aprendiendo? Estoy aprendiendo a tomarme una ilusión para afectarme cuando sé que esa ilusión de enojarme no existe. Yo misma me la estoy inventando. Porque si dijéramos, es que ayer me hicieron enojar, otra vez estamos trayendo el pasado. O es que el año pasado me hizo enojar fulanito y va a venir a esta semana, o este fulanito va a venir esta semana y no lo quiero ver. Suelta el pasado. Y también, o sea, no hay necesidad de relacionarte con alguien que tal vez tú dices, no hay necesidad. A veces la vida te pone, ¿no? Las circunstancias y te ponen las personas y por algo están. Pero ya si es por decisión propia, entonces pues tienes que estar totalmente presente y con el corazón abierto para poder abrazar a ese hermano o esa hermana y perdonar. A veces uno quiere estar solo y es normal. A veces uno quiere estar rodeado de personas y es normal. Nadie está bien y nadie está mal. Son preferencias, ¿no? Pero no porque si uno quiere estar solo y la persona que quiere estar rodeada de personas le va a decir uno al otro, tú estás mal, porque no es así. Tenemos que aprender a respetar los espacios. Y hay gente que a veces está en un proceso en el que está despertando y necesita de esta soledad. O hay gente que también está despertando y necesita de esa convivencia. ¿Ok? Cada quien aprende de la vida como la vida nos da a entender. Hay momentos que uno disfruta en soledad y hay momentos que otras personas disfrutan en compañía. O con poca, o con mucha compañía, o con cero compañía. Pero están disfrutando. Y no quiere decir que uno esté mal, o uno esté más o menos, y uno esté bien, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Para aprender a estar presentes, tenemos que soltar el pasado. Tenemos que soltar todos esos recuerdos que tenemos de cada persona, cada personaje en nuestra vida, principalmente el nuestro. No creernos, yo ya soy una persona muy espiritual porque medito todos los días, porque practico la oración, porque practico cursos como el curso de milagro, etcétera, etcétera. No. Eso ya es desviarnos. Eso no es ser espiritual. Todos tenemos espíritu. Todos tenemos un ser. Y todos nos consideramos como seres humanos. Y los seres humanos estamos llenos de hilos ahí, ¿no? Que están medio enredados y que a cómo vamos avanzando o nos vamos enredando más o los vamos deshaciendo esos nudos. Entonces tenemos que tener empatía por el prójimo. Y para tener empatía lo primero es soltar el pasado de ese prójimo, de ese hermano. ¿Para qué? Para que sigamos el camino pues más ligeritos, ¿no? Y bueno, aquí voy a finalizar el segmento de encuentros existenciales recordando el pasado ya pasó, no me puede afectar, ¿ok?